perro, sus padres no lo compran. Entonces él decide buscarlo por su cuenta. El perro anda perdido, Guillermo se lo encuentra. Su dueña es una niña y a él se lo regala el perro. Guillermo tiene un perro de razas diferentes, con cuerpo casi base. Qué perro tan feo, qué perro tan noble, el perro de Guillermo, de orejas boxer bien, de hocico perdiguero, con rabo de pastor. Qué perro tan feo, qué perro tan noble, el perro de Guillermo. Guillermo quiere un perro, sus padres no lo compran. Entonces él decide buscarlo por su cuenta. El perro anda perdido, Guillermo se lo encuentra. Su dueña es una niña y a él se lo regala el perro. Guillermo tiene un perro de razas diferentes, con cuerpo casi base. Qué perro tan feo, qué perro tan noble,